Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Qué linda mañana de viernes, Jorge. Qué lindo. ¿Sí? Qué lindo solcito, qué disfrutable. Mucha gente en la plaza, ¿De cuántas cosas hemos hablado esta mañana? Después de los días que hemos tenido, el solcito amerita acercarse aquí a Punta del Este. Vimos allí mucha gente en La Brava, en La Mansa. No hay nada, casi una brisa, apenitas una brisa. El sol pica y pica, está disfrutable realmente. En cuanto allí al operativo de tránsito de Punta del Este, veníamos desde allí, desde el centro comunal, desde el centro cultural de Maldonado Nuevo, nos fuimos hasta Punta del Este, teniendo en cuenta justamente que entendía que a la hora 10 ya comenzaba allí el operativo de tránsito. 10:30 comenzó. 10:30, bien. Uh-huh. Estábamos a las 11 allí en los alrededores y por ahora... Todo tranquilo. Todo tranquilo, sí. El operativo no había comenzado y tampoco había allí gente, ómnibus estacionados en la explanada allí de Los Dedos, donde está previsto justamente que estén los vehículos de alto porte. Nosotros desde ahí nos vinimos a otro lugar que nos gusta mucho y que queremos también, por supuesto, que es la Facultad CLAE. ¿Y qué pasó? Y también lo hablamos, creo, no me acuerdo si fue con el doctor Mario Garmendia, el decano de la Facultad de Derecho, pero sí nosotros hicimos mención a los 10 años de la Facultad CLAE y estamos acá, ¿por qué? Porque la Junta Departamental hace hoy, en un minutito nada más, y nosotros justamente vamos a hablar antes con el doctor Mario Garmendia, el presidente de la Junta, Damián Tort, ya llegó, también han llegado los secretarios de bancada, vemos a Facundo Laferranderí, que también está entrando, pero nosotros lo agarramos un poquito antes al doctor Garmendia, y gracias por el tiempo, doctor. Primero, reiteramos las felicitaciones que ya dimos por estos 10 años. Bueno, primero que nada, muy buenos días, bienvenida Karina, es un gusto conversar contigo después de un tiempo largo, ahora en forma presencial. Un saludo también para Jorge. Buen día. Me alegra mucho escucharlo otra vez. ¿Cómo está? Estamos aquí en esta mañana tan linda para recibir de parte de la Junta Departamental, que hoy va a estar representada por el presidente y por algunos ediles, una placa en reconocimiento a estos primeros 10 años de la Facultad de Derecho que se celebraron el año pasado, ¿no? En realidad fueron en el 2010 cuando realizamos un largo ciclo de actividades académicas conmemorativas de esa primera década de existencia de nuestra facultad. Lo de hoy es un reconocimiento material, diríamos, que se traduce en la colocación de una placa aquí en la sede de la facultad, pero que traduce una muy intensa un muy intenso relacionamiento, muy rico relacionamiento que tenemos con la junta departamental y también con la intendencia departamental de Maldonado, que se ha proyectado en la realización de muy diversas actividades. En concreto, la más inmediata por estos días es la entrega de becas totales para que estudiantes de medicina, de derecho e incluso de cultura puedan desarrollar sus carreras aquí en el CLAE. Así que este es un día para nosotros de celebración y que, si me permitís, Karina, también coincide con la realización. En este mismo momento estamos recibiendo en la sede de nuestra facultad, a las autoridades del CLAE, al rector, a los vicerrectores, a los representantes de todos los programas académicos, porque estamos realizando una actividad que se titula Pensando la Universidad. O sea que estamos trabajando justamente en la edificación de ese concepto universitario con el que guía nuestros pasos, ¿verdad? Entonces, por todas estas razones, es un día especial hoy. Sí, doctor, justamente estaría bueno también hacer una reseña de lo que han sido estos 10 años, más que nada teniendo en cuenta que la facultad habilita la posibilidad que también los estudiantes del departamento puedan desarrollarse y recibirse aquí. Bueno, es verdad. quizás sea oportuno recordar que la razón o una de las razones principales que determinó la fundación de la Facultad de Derecho del CLAE, que estaba aquí primero con la Facultad de Medicina, fue finalización o la pérdida del reconocimiento académico de otra institución, de otra Facultad de Derecho que existía aquí, y que debido a esa razón, a la pérdida del reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura, determinó que muchos estudiantes quedaran con sus carreras truncadas. Fue así que el CLAE, que como decía, ya tenía su Facultad de Medicina aquí, tomó la posta y fundó esta facultad de Derecho, que se cimentó justamente en la idea de la responsabilidad, la calidad académica, el rigor académico y el desarrollo sobre la base de apostar fundamentalmente a la creación de conocimiento jurídico que pueda contribuir a la formación de personas, sobre todo de la región, del departamento y de departamentos aledaños. Bueno, y en base a esos cimientos es que se ha venido construyendo esta facultad a lo largo de los años. Hoy consideramos que es un proyecto bastante consolidado, que siempre crece, porque siempre hay un espacio para crecer en materia universitaria, en materia académica, pero que ha demostrado a cabalidad que sobre esas bases es posible desarrollar un proyecto de formación de juristas que tiene de novedoso, de especialmente novedoso, que es el primero que nació en el interior. La Facultad de Derecho del CLAE no es una filial de una Facultad de Derecho montevideana, por ejemplo, sino que es nacida y criada en Punta del Este, en el departamento. Y eso nos ha permitido también apreciar la importancia que tiene formar juristas en su propio entorno, que tiene un valor especialmente significativo y que, por ejemplo, nos ha permitido contribuir en desarrollar actividades sociales, de tipo social, como las que en otras oportunidades también hemos mencionado, es la que desarrollamos a partir del convenio que tenemos con la Intendencia de Maldonado, de ese consultorio jurídico itinerante que va visitando diferentes localidades del departamento de Maldonado. Así que estamos muy muy contentos, creemos que en ese camino estamos bien direccionados y bueno, y sobre esa base es que vamos a seguir desarrollándonos. Bien, Jorge, el doctor Garmendia te escucha. Doctor, decía algo muy muy interesante y que siempre la gente del interior valora mucho, evitar el desarraigo del joven, ¿verdad? El evitar el alejamiento de su familia, de su casa, de su lugar, de sus amigos, y me parece que eso le da un valor agregado a esta oportunidad que brindan en el interior esta carrera de Derecho. ¿Podemos hablar de en estos 10 años, cuántas personas se han recibido acá en Punta del Este? Sí, sí, ya tenemos largamente más de un centenar de nuevos profesionales, abogados y escribanos que están trabajando fundamentalmente en el departamento o principalmente en el departamento, pero que se han insertado en distintos roles, en roles de jueces, en roles de defensores de oficio, en roles de fiscales, bueno, y esas actividades a su vez también lo llevan a cumplir sus funciones en distintos puntos del país, ¿no? Porque la carrera judicial tiene esa característica, por ejemplo, ¿no? Pero precisamente ese ha sido, y ese es claramente, uno de los puntos fundamentales, el de contribuir en cultivar y de facilitar esa permanencia del estudiante en su entorno. Que es un dato muy significativo para lo que ha sido la característica histórica de la formación universitaria en nuestro país, donde la característica fundamental ha sido justamente el desarraigo, esa necesidad que ahora ha empezado a revertirse un poco, pero que en este punto claramente el CLAE y la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina han sido pioneras. Es un dato especialmente significativo. Pero además del tema de esa contribución que destacaba Jorge recién en su pregunta, yo quisiera destacar especialmente también que este proyecto académico, que es la Facultad de Derecho, se ha construido en base a la seriedad y la calidad académica. Y esto lo destaco muy especialmente porque a mí me gusta transmitirle a los estudiantes que ese camino de la calidad y del rigor no siempre es el más fácil. No es el más fácil. Pero es el más satisfactorio. Es el que al final compensa y tiene su premio. Y bueno, y eso es lo que nos da una especial satisfacción, y yo quisiera destacarlo muy muy muy especialmente. Por ejemplo, ahora, después de este periodo tan complicado que hemos tenido que transitar todos, de la pandemia, que nos obligó a adaptarnos muy rápidamente a otro tipo de modalidad de enseñanza, estamos completamente decididos a volver a la presencialidad, y esperamos que las circunstancias nos lo permitan, porque nos parece que la construcción universitaria tiene una base fundamental en ese tema, en el contacto humano, en la presencia del estudiante, que también es uno de los operadores de la construcción de los espacios universitarios. Y bueno, y estamos fundamentalmente decididos a volver a esa presencialidad. Así que sí, Jorge, creo que esos son poco los pilares fundamentales de esta construcción de la Facultad de Derecho. Gracias, doctor, muy amable. Felicitaciones. Muchísimas gracias, saludos para Jorge, toda la gente allí. Muy amable. Muchas gracias. Bien, Jorge, cerramos desde aquí, volvemos cuando tú me lo digas desde allí. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau.